Practice Spanish News, episodio 19. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es martes 2 de mayo de 2017. Son las 12 del mediodía y en estos momentos, en Castellón, la temperatura es de 21 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de la última decisión de Maduro en Venezuela, del discurso copiado de Marine Le Pen en Francia, del 40 aniversario de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, del nuevo impuesto al azúcar en Cataluña, de la muerte del hombre más viejo del mundo y del derbi madrileño en la Champions. Muy bien, allá vamos. Nicolás Maduro convoca Asamblea Constituyente en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó ayer lunes a una constituyente popular para redactar una nueva constitución. Parte de los integrantes de esta asamblea serán elegidos por sectores de la sociedad y no por voto popular. Delante de miles de seguidores, Maduro dijo: "Convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita el país, para derrotar el golpe fascista, una constituyente ciudadana y no de partidos políticos, una constituyente del pueblo. La actual Carta Magna venezolana, vigente desde 1999, establece que la Asamblea Nacional Constituyente se convoca para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y también para redactar una nueva constitución. La oposición venezolana considera que se trata de un nuevo autogolpe de Nicolás Maduro, un intento de cambiar las reglas del juego político para contener las protestas masivas de los últimos días. Y en Francia, Marine Le Pen plagia fragmentos enteros de un discurso de François Fillon. El plagio es flagrante y descarado. Marine Le Pen, candidata por el Frente Nacional, repitió ayer lunes, en un mitin, en un acto político, casi palabra por palabra, varios fragmentos de un discurso que el candidato conservador François Fillon pronunció hace 2 semanas. Todo esto salió a la luz gracias a una cuenta de Twitter que publicó un vídeo que mostraba discurso al lado de discurso cómo Le Pen estaba realmente copiando las palabras de Fillon. En declaraciones al diario Libération, el jefe de la campaña de Le Pen, David Rachlin, restó importancia al plagio. Dijo que no era algo realmente importante y dijo que simplemente era un guiño, un gesto de complicidad para los votantes de Fillon. En todo caso, Le Pen y Macron se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones el próximo domingo. Macron parte como favorito según todos los sondeos. Nos vamos a Buenos Aires. las madres de Plaza de Mayo conmemoran, celebran los 40 años de lucha por los desaparecidos. Son ya 40 años. Las madres nacieron el 30 de abril de 1977, cuando 14 mujeres que, sin suerte, golpeaban diferentes puertas para saber algo de información sobre sus hijos desaparecidos, decidieron unirse, caminar hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires y pararse frente a las puertas de la Casa Rosada, que es la sede del gobierno argentino. Entonces, la policía les dijo que debían circular porque estaban prohibidas las concentraciones públicas de más de 3 personas. Así pues, las madres, de 2 en 2, comenzaron a caminar a paso lento alrededor de la Pirámide de Mayo, que es el monumento principal de la plaza. Y esto luego se convirtió en las tradicionales rondas que las madres hacen todos los jueves en este lugar. Al grupo original se unieron rápidamente muchas otras mujeres que también buscaban a sus hijos desaparecidos. Para reconocerse, comenzaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza, que se convirtió finalmente en el símbolo de la lucha de las madres. Hoy, 40 años después, las madres de Plaza de Mayo, en Buenos Aires, siguen exigiendo información sobre sus hijos. Y continuamos con un tema más dulce, que encontramos en Cataluña. Así cayó el nuevo impuesto al azúcar. A partir de ayer, 1 de mayo, los refrescos y los zumos son hasta un 50% más caros en Cataluña que en el resto de España. El impuesto catalán de bebidas azucaradas ya ha entrado en vigor. 0,08 euros por litro en bebidas que tengan entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y 0,12 euros en las que tengan más azúcar. El objetivo de este impuesto es reducir el consumo excesivo de estas bebidas. Por esto, el precio final debe ser pagado por el consumidor final. La Generalitat, el gobierno autónomo de Cataluña, asegura que este nuevo impuesto es parte de una nueva cultura que tiene como objetivo corregir cuestiones de salud. Pero, obviamente, mucha gente cree que hay formas mejores de mejorar la salud de los ciudadanos y que, en definitiva, solamente es una manera más de sacar dinero. Bien, la siguiente noticia también aparece en La Vanguardia. Muere Sodimejo, el indonesio de 146 años que decía ser el más viejo del mundo. Aunque no fue reconocido de manera oficial, él se declaraba la persona más vieja de la Tierra. Este anciano de Indonesia, Sodimejo, también conocido como Mbak Goto, acaba de fallecer en la región de la zona oriental de la provincia de Java Central, donde residió hasta sus últimos días. Este hombre sostenía que llegó al mundo el 31 de diciembre de 1870 y, por lo tanto, su documento nacional de identidad marcaba que tenía 146 años. En un reportaje que realizó la BBC el año pasado, Sodimejo decía: he logrado vivir tantos años porque siempre me cuidó gente que me ama. Su caso llamó la atención de medios de comunicación en todo el mundo. Además, en esa entrevista a la BBC, dio la receta que le ha hecho vivir tantos años. Siempre traté de ser paciente, de aceptar, y siempre tuve la creencia firme de que habría alguien para cuidarme. Ya lo sabéis, paciencia. Y para terminar, en la sección de deportes, esta noche, derbi en la Champions. Real Madrid, Atlético de Madrid. Suspense total. Otra vez un Real Madrid Atlético de Madrid en Champions. Por cuarto año consecutivo se vive un derbi madrileño en la máxima competición continental. En juego está la final de Cardiff. Y esta noche el Bernabéu verá el primer asalto de este duelo, la primera ronda, entre los dos principales equipos de Madrid. Los precedentes, la historia, hace al Madrid favorito. Pero ya sabemos que en esto del fútbol vale el día a día. Por eso, el equipo rojiblanco no quiere saber nada del pasado. Simeone y sus hombres repiten su conocido mantra partido a partido. Por el lado del Real Madrid, oficialmente también recuerdan que el pasado no sirve de nada, pero entre los seguidores del Real Madrid se vive una cierta euforia optimista ante esta eliminatoria frente al Atlético de Madrid. En todo caso, hoy a las 8 y 45 de la noche, hora española, el balón empezará a rodar en el Santiago Bernabéu. Muy bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Ya sabes, si te gusta escuchar las news en Spanish, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escribe a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte a este podcast y también por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.